¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila, que emitimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Como cada programa, os recordamos que lo podéis escuchar por streaming en directo desde nuestra web www.radiotopo.org. Se repite los martes a las 13:30 horas y lo podéis escuchar cuando mejor os apetezca en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas, desde nuestra web, iVoox, las cuentas de Facebook Con la Casa en la Mochila y Radio Topo, o desde Twitter. Deciros también, Radio Topo, tenemos canal de Telegram donde podéis uniros y seguir todas nuestras novedades. Hoy es 12 de abril, Día Internacional de los Niños de la Calle. Cada año se celebra como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan a millones de niños, donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos. Desde nuestro programa, que es de gente sin techo, techo precario, y tratamos temas de colectivos muy vulnerables, denunciamos la vulneración de derechos, las desigualdades que tanto niños como mayores, migrantes, etcétera, reciben. En el programa de hoy va a estar con nosotras y nosotros Carla Fibla, periodista y escritora especializada en mundo árabe y África. Hoy estará con nosotras y nosotros para hablar sobre el libro Sin Habitación Propia, la historia de mujeres en la calle en diferentes continentes. En este libro participa con otras 5 compañeras y nos contará la historia de la mujer en la calle en Sudáfrica. A continuación estará Pablo Sánchez, es politólogo, luchador contra la vulneración de los derechos humanos. Dirige un proyecto en una organización independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro, en un campo de refugiados en el Líbano. Estas entrevistas las acompañamos con música y será nuestro programa 365 Con la Casa en la Mochila. Comenzamos. Hoy está con nosotras Carla Fibla. Es una periodista especializada en mundo árabe y África. Fue corresponsal durante más de 15 años en las regiones del Magreb y Oriente Próximo. Y en la actualidad forma parte de la redacción de la revista Mundo Negro. ha escrito varios ensayos sobre migraciones y profundizado en las relaciones hispano-marroquíes y el conflicto palestino-israelí. Ha publicado varios libros en libros.com. Mi hogar es cualquier parte, en 2021. Carla recorre las calles de las grandes urbes de África del Sur para acercar los testimonios de las mujeres que carecen de un lugar en el que sentirse protegidas, analizar las razones por las que llegan a esa situación y la respuesta, cuando existe, de la administración pública. Hace unos días, concretamente el 29 de marzo, presentó Mi hogar es cualquier parte, sobre el que preguntaremos también, pero hoy está con nosotras para hablar Sin habitación propia, el libro que coordina Lula Gómez sobre la historia de mujeres sin hogar en diferentes continentes. Hemos tenido el lujo de tener en nuestro programa a todas las escritoras que participan en el libro. Nos quedaba Carla, que está hoy con nosotras. Buenas tardes, Carla. Hola, buenas tardes. Me acompañan en la entrevista aquí en el estudio Jesús, Natalia y desde Vigo, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Está calentito todavía el libro, Sin habitación propia. Reciente se ha puesto a la venta. ¿Qué ha supuesto para ti participar en este libro, Carla? Bueno, pues para mí ha sido muy interesante porque, primero porque era un ejercicio que no había hecho nunca, ¿no? Trabajar al mismo tiempo con varias compañeras desde lugares completamente diferentes, pero con una misma temática y teniendo la suerte de que Lula nos dejó que cada una de nosotras lo planteásemos como quisiésemos, ¿no? Y teniendo ahora ya el libro en las manos, pues creo que esa diversidad de enfoques pues es muy interesante. Para mí ha sido un trabajo interesante porque permite también hacer algo que en periodismo, los que trabajamos también en el día a día, pues echamos mucho de menos, que es una crónica así más pausada y permitiéndonos pues escribir bastante. Y luego también entrar en un tema que a mí me interesaba, por supuesto, pero que del que tampoco había podido, no había podido profundizar demasiado, ¿no? Nos cuenta la historia de la mujer sin hogar en Sudáfrica, la estimación que hay oficial de personas sin hogar es de unas 200.000. ¿Se tienen datos de cuántas mujeres sin hogar hay en Sudáfrica? No, y de hecho esa cifra, bueno, también es así una estimación que tampoco te creas que he podido confirmarla con muchas fuentes. En el caso de las mujeres, como he visto también que ocurre, que han comprobado mis compañeras, ¿no?, en otros lugares del mundo, es que directamente ya el hecho de que se considera una mujer sin hogar ya es complicado, ¿no? O sea, que no son visibles, ¿no? Parece como que no están. Y luego también lo que he visto mucho en terreno, en la calle, es que ellas también intentan pasar muy desapercibidas, ¿no? Con lo cual a veces es complicado incluso saber cuando llegas pues a un grupo de gente que estás intentando ver un poco qué situación están, pues cuántas de esas personas son mujeres. Entonces no hay unas cifras oficiales y tampoco hay programas específicos en el caso de Sudáfrica que contemplen esta problemática. Hola, buenas tardes, Carla. Hola, ¿qué tal? Muy bien, quería hilar un poquito esto que nos comentas, porque es súper interesante, ¿no? La propuesta que habéis hecho. No nos cansamos de agradeceros desde el programa que todas vosotras hayáis tomado la iniciativa, ¿no?, de hablar de algo que, como bien dices, está invisibilizado y que aún encima, si hablamos del tema mujer sin hogar, todavía hay una doble vulnerabilidad mayor, ¿no? Entonces, para nosotros nos gustaría también que explicaras un poquito cómo esta parte que tú dices de acerco testimonios de mujeres, ¿no?, que se sienten desprotegidas, que ¿cómo lo hilarías esto? ¿Cómo lo enfatizarías hablando del sinhogarismo? O sea, ¿qué características destacarías respecto a lo que tú has observado de estas mujeres de Sudáfrica? Porque es verdad que tus compañeras dieron matices de lo que habían descubierto, ¿no?, en otras partes del mundo, y creo que es muy importante, ¿no?, que podamos poner en contexto aquí en el programa esas diferencias que se dan en las diferentes regiones que habéis analizado. Sí, hay algunos puntos en común, yo creo que nos hemos ido encontrando todas cuando empezamos a hacer cada una por nuestra parte la investigación. Por ejemplo, pues qué causas, ¿no?, les llevan a acabar pues sin tener un hogar o acabar en la calle o en esa situación de vulnerabilidad o de desprotección, ¿no? Pues causas como el tema laboral o problemas pues con sus parejas o familiares y tal. Es verdad que son cosas que se repiten, pero luego, específicamente, por supuesto, cada país tiene sus circunstancias. En el caso de Sudáfrica, lo que ocurre es que es un país donde la violencia, y sobre todo la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene unos grados altísimos, hay unos índices de criminalidad bestiales. Y por eso, de hecho, yo al principio cuando me planteé esto, dije, bueno, pues voy a ver un poco cómo está la situación pues en las casas de acogida, a ver si específicamente para las mujeres hay algún tipo de planteamiento. Y entonces, poco a poco, lo que decidí fue irme a grandes ciudades, por eso pongo esas grandes urbes, hablo de Durban, ¿no?, en el este del país, o de Ciudad del Cabo, a la otra punta, o Johannesburgo, Pretoria, un poco, que es así la parte un poco más así como central, de capital, ¿no?, de cómo es la situación ahí. Y en todas esas ciudades, lo que vi es que, sobre todo, ellas están en una situación de vulnerabilidad muy fuerte en respecto a la violencia, ¿no? La violencia está en su día a día de una forma bestial, pero a unos niveles muy altos, que por supuesto hay violencia también contra las mujeres en situación de sin hogar en otros lugares del mundo, pero yo destacaría que parece como que, de hecho, Sudáfrica es un país africano de los más avanzados, más desarrollados en muchas cosas, pero en eso en concreto pues lo sufren de una forma radical, ¿no? Y ahí sí que luego también vi dos realidades, ¿no? Por un lado están las mujeres sudafricanas y luego las mujeres migrantes, que también aparecen en mi relato, que son, porque Sudáfrica es un punto de migración interafricana muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces pues hay muchísima migración que viene pues de Mozambique, de Zimbabue, de muchos de los conflictos de alrededor, incluso de más al norte, y entonces las circunstancias en las que están también esas mujeres migrantes en calle es durísima, ¿no? Entonces, se mezclan varias cosas, pero yo destacaría en el caso de Sudáfrica la violencia que viven, ¿no?, que sufren. Qué bueno, me has adelantado una pregunta que era sobre las migraciones que llegan a Sudáfrica, sí. Al ser un país en una región pues también que lo favorece, y luego pues ese desarrollo económico, ¿no?, pues de mayor facilidad para emprender una nueva vida, ¿no? Pues era una de mis siguientes preguntas, pero voy a dar paso a mi compañero Javier, que tiene una pregunta para ti. Muy bien. Hola, Carla. Bien ha dicho mi compañera Natalia, Sudáfrica, dentro del continente africano, por lo menos parecía uno de los países más avanzados. Lo llamaban el arco iris tras la lucha contra el apartheid y por fin hacer una nación plural, multirracial, un ejemplo, digamos, en el que mirarse tras el advenimiento de Nelson Mandela a la presidencia de la nación sudafricana. ¿Qué ha pasado? Quiero decir, para esta situación en la cual estás contando estos niveles de violencia de violencia machista, de pobreza de las mujeres. Quizás el partido en el poder, el Congreso Nacional Africano, que no deja de ser el partido, el movimiento que en un momento dado tuvo la lucha armada contra el apartheid, la lucha cívica, la protesta cívica contra el apartheid, pero luego ha sido el partido de gobierno que se ha eternizado desde que Mandela accedió a la presidencia de la nación. ¿Esto también se ha notado en ese estancamiento, digamos, también de las mujeres, de los derechos de las mujeres en Sudáfrica, aparte ya de las situaciones, lógicamente, de sinhogarismo que en el libro relatas? Sí, bueno, yo he estado 7 meses en Sudáfrica, o sea que tampoco soy una experta, pero por lo menos he pasado un tiempo. Y yo lo que he visto, porque esa es la gran pregunta, ¿no?, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado en estos ya pues 27, casi 30 años desde que Mandela pues es liberado, llega al poder y entonces empieza la democracia en el país? Pues sinceramente yo creo que hay un estancamiento, ¿no?, y una muy mala evolución, como ha ocurrido con muchos movimientos de liberación y que lucharon a favor de la independencia en muchos países africanos, ¿no? Y en el caso del Congreso Nacional Africano no ha habido una renovación. Es un partido que además tenía muy en cuenta a las mujeres y lo sigue teniendo, ¿no?, en órganos de bastante poder, pero aún así pues no han sabido establecer pues una estrategia, sobre todo por una cosa fundamental para un país que está desarrollándose como es la educación. Entonces pues hemos visto, de hecho en Sudáfrica ha habido manifestaciones no hace muchos años de estudiantes blancos y negros porque no hay suficientes becas y muchísimas familias negros pues no han podido acceder a estudios superiores. Entonces todavía hay un desequilibrio impresionante, ¿no?, dentro de la propia sociedad, Y luego también un auge de la xenofobia impresionante, generada mucho por lo que os comentaba antes, de esas migraciones que cuando hablan de ellas hablan de sus hermanos africanos, pero luego en la práctica, en cuanto hay situaciones como la que ocurrió este verano, ¿no? En julio, de un enfrentamiento fuerte en la calle y tal, a los primeros por los que van pues son las tiendas de las personas migrantes, los que están más desprotegidos, ¿no? En el caso de las mujeres en concreto, también se han puesto en marcha una serie de políticas que yo creo que les ha hecho todavía caer en una situación peor. Por ejemplo, allí dan bonos, o sea, dan bonos como una especie de una cantidad económica por muchas cosas, ¿no? Porque se considera que la sociedad está todavía en una situación muy inestable. Entonces, es bueno a lo mejor que den estos bonos o estas pequeñas becas a estudiantes, tal, pero tú, si eres mujer y tienes un hijo o una hija, por tener un hijo ya te dan, pero es una cifra pequeñísima, o sea, estamos hablando de 20 y tantos, 30 euros al mes, por tener un hijo, ¿no? Entonces eso ha provocado que las mujeres tengan más hijos, ¿no? Y en una situación en la que luego tampoco les podían mantener o no hay una infraestructura detrás como para luego ayudarles, pues por ejemplo, en el acceso a la vivienda, que sigue siendo que cuando empezó Mandela hubo un boom y luego de repente eso se fue ralentizando hasta lo que me contaban a mí para el reportaje, que es que se pasan décadas para conseguir una vivienda de protección social, mujeres en situación de una vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, hay una muy mala gestión, ¿no?, de la situación, y luego, por desgracia, sobre todo desde la época de Zuma, que se ha visto ahora con todo el juicio y todo eso, una corrupción altísima. Entonces, pues bueno, esas son las circunstancias, pero es un país muy rico que podría, no sé, que necesita una regeneración ahí. También el tema generacional es muy grave, y esas personas que lucharon contra la apartheid pues no acaban de abandonar el poder tampoco, ¿no? Mandela fue muy inteligente, es verdad que le habló de la nación del arcoíris porque lo tiene, porque tiene esa diversidad del país, pero él, recordar que estuvo un solo mandato porque vio que él no iba a ser capaz, que no estaba preparado para poder llevar el país hacia esa transformación democrática, ¿no? Y por desgracia, pues los que han venido detrás pues han hecho pues lo que estamos viendo. Sin duda, Nelson Mandela es una figura que va a estar por muchos siglos como una referencia de una gente muy comprometida. Pero también en ese país, y poco se habla de ello, es quien liberó la India o quien luchó para liberar la India. Gandhi. Uh-huh. Gandhi se va a estudiar a Londres derecho, pero se va a ejercer la profesión a Sudáfrica. Allá asesorando a los grandes empresarios hindús que después llega a la India para terminar lo que sí conocemos. Las periodistas, con el caso de ustedes, a mí me gustaría, ya lo hemos entrevistado, es la última de todas las manos que están haciendo este documento, haciendo este libro, y no digo libro, yo digo documento. Porque a veces un documento es más importante. Hay tantos libros ahora que a veces tiene uno duda inclusive de llamarlos libros. Pero a mí me gustaría, para el auditorio de Radio Topo, con la Casa de la Mochila y las estaciones que nos repiten, que nos resumieras, porque no es un libro que se hizo un día para otro. Son varios años que se están haciendo, primero para organizarse ustedes, las periodistas que lo están escribiendo. Pero ¿cuál es la esencia de este libro Sin Habitación Propia? Bueno, el trabajo ha sido un trabajo más bien de meses, y eso en periodismo ya es mucho, ¿eh? Sí. Pero vamos, que yo creo que, pero sí que ha sido un trabajo pausado, y sí que ha sido un trabajo en el que hemos podido, pues con nuestra coordinadora, con Lula, que ha sido un lujo, pues ir comentándole, ¿no?, lo que íbamos encontrando. A mí, cuando me hizo la propuesta, estaba a punto de irme a Sudáfrica, pero vamos, ella me llamaba un poco, me contactaba porque llevo ya unos años en Mundo Negro, que es una revista especializada en África, y ella creía que yo podía aportar ahí algo, ¿no? Claro, yo le dije, yo estoy a punto de irme a Sudáfrica. Si cuando llegue veo que esto lo puedo trabajar en el tiempo que estoy allí, pues encantada de centrarlo pues en un país tan importante como este para el continente africano. Yo creo que cada una de nosotras empezamos un poco como de la misma forma, que fue pues eso, te vas intentando acercar a las cifras, a ver si las hay, que todas nos encontramos con ese, bueno, pues con que no las había, o que era muy complicado llegar a ellas, o cómo las contrastabas, y me parece que todas pasamos un poco de lo que era esa investigación más en frío de cifras y de intentar ver qué se había hecho y de estar leyendo un poco en la prensa, porque yo creo que todas teníamos esa ese interés de ver en los medios locales si se hablaba del tema, cómo se hablaba, cómo se planteaba. Y luego de ahí nos hemos pasado mucho más pues a ir contactando con las organizaciones, organizaciones e instituciones públicas y privadas, iniciativas personales también. Yo, por ejemplo, me he encontrado con varias iniciativas personales de casas de acogida muy interesantes, que, por ejemplo, una de ellas que cito, de Ciudad del Cabo, empezó siendo una casa de acogida para mujeres blancas que querían abortar, que no podían abortar en la época del apartheid, y se acaba convirtiendo en una casa de acogidas para mujeres sin hogar. Y entonces, ¿cómo ha sido toda esa transformación? ¿Qué trato se les da? Porque es un sitio con muy poquitas plazas, ¿no? Entonces, me parece que lo nuestro ha sido un poco ir entrando, cada una de nosotras, pues por ejemplo, yo que sé, Nuria, de Egipto, que yo lo conozco bastante bien, pues Nuria enseguida pensó, pues yo quiero hablar de las mujeres viudas, ¿no? Por la situación en la que se encuentran en la sociedad y tal, entonces fue profundizando por ahí, ¿no? Pero cada una lo que pretendíamos era sobre todo, y eso creo que más o menos lo hemos conseguido, ir en concreto, o sea, meternos de verdad en la vida de estas mujeres y poder tener unas conversaciones pausadas con ellas, lo suficientemente pausadas y dar la suficiente confianza como para que ellas, pues no sé, a mí me pasó, ¿no? Que hay un momento en que pues te preguntan, ¿pero de verdad soy tan importante como para que vengas aquí a hablar sobre mí? Y yo les decía, pues claro que sí, porque me interesa ver cómo has llegado a esta circunstancia y que, cómo ves tú el futuro, ¿no? Te transmitían muchísima confianza cuando ya veían, porque además yo llegaba a los sitios y estaba a tiempo, no era que llegas y haces una entrevista y ya está, ¿no? Y creo que mis compañeros han hecho un poco lo mismo, ¿no? Ese intentar establecer un poco esa confianza como para poder entrar de lleno en la vida que están teniendo ellas. Qué chulo, Carla, escucharte. La verdad es que apetece muchísimo. Gracias. Leer la parte que has escrito, igual que la de tus compañeras. Pero sí, es que, sí. Bueno, nos morimos de ganas de leerlo. Y son varios los oyentes que nos han preguntado ya por el libro. Y es uh-huh. verdad que ya está editado. Sí. ¿Y cuándo sale a la venta? Ya está vale. A la venta, pero ha empezado, bueno, esto hace 2 o 3 días. O sea, que es muy, muy reciente. Creo que en cualquier librería de cualquier sitio de España se puede pedir. Bueno, de España y de Canarias, todo eso, por supuesto, en Península y fuera. Y luego me parece que a través de la página web de libros.com también te lo mandan a casa, si hubiera así algún eso. Pero vamos, que está accesible en cualquier sitio ya, ¿eh? O sea, que sí que se puede ya comprar. Porque todos los, sabéis que este es un libro que está hecho a través de libros.com, como funciona la editorial es a través del mecenazgo, y entonces yo sé que los mecenas ya lo han recibido o lo están recibiendo durante esta semana. Qué bueno, qué bueno. Y luego, a raíz de todo esto, como bien has dicho, la importancia, ¿no?, de cómo, o sea, a mí me ha encantado el enfoque que le dais, ¿no?, desde el punto de vista periodístico, porque escribir un libro desde el punto de vista de vamos a analizar cuál es la situación de base, vamos a conocer las entidades que están trabajando, vamos a profundizar en ello, vamos a dedicar tiempo a escuchar, sí. vamos a dar valor, ¿no?, al testimonio de las mujeres, y que ellas mismas digan, me siento súper valorada, ¿no?, porque estás tomando mi testimonio como algo importante. Yo creo que esto es digno de resaltar en el programa y agradeceros, ¿no?, que hayáis hecho toda esta labor tan importante. Y bueno, yo entiendo que también vosotras en este caso, el feedback que recibís debe ser muy, muy, muy importante, ¿no?, y que os ha debido de marcar en cierto modo esta experiencia. Y no sé si os ha surgido, ¿no?, alguna inquietud relacionada con el sinhogarismo a raíz de esto. ¿Tenéis alguna propuesta de continuidad o alguna idea de seguir enfocando el sinhogarismo? Bueno, como ha dicho antes tu compañero, en realidad esto es un documento, es verdad, es un documento, ¿no? Porque es verdad, hablamos de libros y tal, pero como, no sé, en América Latina, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el tipo de periodismo que se hace en América Latina, pues se permiten eso, ¿no? Hacer estas largas crónicas o poder centrarse en un tema. En mi caso concreto, yo sobre el sinhogarismo, yo tengo un libro anterior en libros.com que hablo de hogar, pero es un planteamiento completamente diferente, ¿no? Porque es una... Es una apuesta mucho más por, bueno, es una apuesta por la migración en una en clave completamente positiva, demostrando por qué es en clave positiva y luego invitando a mezclarnos, porque ahí está la clave, ¿no? Ahí [S2] Claro. [S1] Está todo el beneficio y toda la riqueza. Entonces, en el caso, cuando me lo comentó Lula, y además centrado en mujeres y tal, por supuesto me interesó porque vi que, bueno, que era un tema del que no sabía tanto y que bueno, que me podía ayudar un poquito a ver otra realidad. Y para mí fue muy interesante, sobre todo ver la falta de estructura, ¿no?, que hay para dar apoyo a estas mujeres, ¿no? Y que además es que lo hemos visto luego reproducido en los trabajos de mis compañeras, que realmente nosotras lo que pretendemos con esto es poner el foco ahí. A mí me parece que el prólogo que nos ha escrito Pilar del Río, que es una maravilla, cómo le llega a ella este trabajo y lo que le hace sentir, y sobre todo lo que hace, le hace revolverse, ¿no? Que eso es lo que pretendemos un poco. Aquí las cosas están puestas tal cual, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un momento en que siento la necesidad incluso de poner un pequeño diálogo, ¿no? A mí, si una de las mujeres que estoy entrevistando ya al final de la conversación, porque ha estado a gusto y ha cogido esa confianza de la que os hablaba antes, de repente me dice: oye, ¿tú crees que cuando te suicidas vas al cielo? Pues claro, yo me quedé como, pues esto lo deberías hablar con tu trabajadora social, ¿sabes? Que yo que le contesto algo así, ¿no? Porque católico no. Claro, pero ella lo está preguntando de una forma tan amplia, ¿sabes? Que no sé, porque allí la gente en general es muy creyente, cada uno desde su manera, ¿no? Pero son muy espirituales en muchos sentidos, ¿no? Entonces, mi respuesta ahí, después de estar unas horas hablando con ella, también el efecto que podía tener o no, e intenté salir como pude, pero ves ese tipo de situaciones, a mí me pareció que, por el hecho de que me lo estuviera preguntando así, había sido muy sincera con todo lo que me había contado, ¿no? Entonces me ayudó mucho luego a contar su historia. Pero bueno, yo no sé si continuidad o no a esto. A ver, pues nosotros está claro que una vez, yo creo que cuando te involucras en un trabajo y te metes de lleno como lo hemos hecho nosotras, ya no eres nunca más ajena a esto, ¿no? Entonces cualquier cosa que te llegue o que puedas moverlo o que de repente puedas retomar, pues me imagino que lo haremos todas, ¿no? No sé si juntas o por separado, pero bueno. Es un tema que ya nos va a acompañar, está claro. A ver, Javier. Yo lo primero que quiero decir es que para mí ha sido un auténtico honor el poder entrevistaros a casi todas las autoras que componéis este libro. Por supuesto que recomiendo a todo el mundo que se pase por cualquier librería y compre el libro, porque es una forma de entender que en muchos casos la pobreza tiene nombre de mujer. Y por desgracia, esta pobreza en femenino está siendo permanentemente invisibilizada por el sistema. Y de verdad que el trabajo que habéis hecho todas es fantástico y que además, como bien hemos dicho, merece una continuidad, merece que pueda incluso haber una segunda parte de este maravilloso libro. Yo, Carla, te pido perdón de antemano, yo quería abusar un poco de tu confianza como experta en el mundo árabe, en el Magreb. De hecho, fundaste una web especializada en información del mundo árabe. Sí. Quiero seguir hablando de mujeres porque, por desgracia, como bien sabes, y es un tema que hemos tratado y vamos a seguir tratando en este programa, sigue habiendo refugiados de primera, de segunda y de tercera categoría. Está claro que tenemos una guerra que nos afecta a escasos 1.600 kilómetros de distancia de nuestras propias narices, que hay además muchísimos intereses energéticos y de otro tipo en estas guerras, y se nos está olvidando todos los conflictos que siguen ahí solapados en Oriente Medio, por supuesto en Siria, por supuesto el conflicto palestino. También quería hablar especialmente hoy, ya que hablamos de mujeres, que se nos ha olvidado ya qué frágil es la memoria, que hablábamos de la desbandada, de la huida de Afganistán, una vez que el gobierno talibán tomó posesión y todos los ciudadanos y ciudadanos occidentales salieron de allí pitando. También es verdad que se pudieron rescatar a algunos ciudadanas y ciudadanos afganos, pero al final, después de que todas las fuerzas occidentales se hubiesen ido, los talibanes han hecho lo que ya pensábamos que iban a hacer, por mucho de sus promesas, es decir, volver a la era medieval para la mujer afgana. Tú que eres una conocedora, repito, de todo el mundo árabe en general, ¿Qué te parece esta hipocresía que a veces tenemos en Occidente de retransmitir conflictos, como quien dice, en vivo y en directo, pero olvidarnos a los 2 o 3 meses cuando las cosas se han, entre comillas, tranquilizado? Bueno, pues por desgracia es un modus operandi que lo vemos constantemente y que está completamente asentado, ¿no? De hecho, nuestro libro y plantearnos lo que nos planteamos como investigación, poner el foco sobre lo que lo hemos puesto, es precisamente una reivindicación de que no se puede informar, o sea, no se debería de poder informar como se está haciendo, que como dices, pues es un poco pues por modas, por ondas. Estáis viendo ahora que como Ucrania la guerra ya lleva pues 6 semanas o un poco más de 6 semanas, ya están empezando a regresar todos aquellos que se mandaron en su momento, empezará a bajar un poco, y es una guerra que va a continuar mucho tiempo, porque sabemos que, yo no sé mucho de esa guerra en concreto, porque no soy especialista en esa zona, pero está claro que Putin no se va a quedar ahí, por desgracia, ¿no? Lo hemos, bueno, yo he estado muchos años siguiendo, y además en terreno, los conflictos de los que estabas hablando, ¿no? De no Afganistán, pero sí Siria, Yemen, Palestina, por supuesto, y otros. Y bueno, lo que está clarísimo, y es una constatación ya total y absoluta, ¿no? Porque con lo que ha ocurrido en Ucrania, lo hemos visto que la Unión Europea, que nunca ha tenido una política exterior, ahora de repente sí la ha tenido, porque por el tema energético y porque se ha visto como nuestra seguridad, es la que queda en peligro, ¿no? Entonces, pues es por supuesto muy hipócrita. Ahora de repente, a mí me parece fenomenal que a los refugiados ucranianos y a todos los ucranianos que estaban en situación irregular en España se les esté dando papeles y se regularice su situación, pero hay más de 500.000 de personas que están metidas en una campaña de regularización ya, que están pidiendo exactamente lo mismo, y que muchos de ellos también vienen de situaciones en conflicto o buscando un poco de seguridad, ¿no? Entonces, pues me parece terrible, y yo siempre he trabajado muchos años en medios también convencionales, como llamamos, y que de muy largo, o sea, que llegan a mucha gente, porque siempre he creído que se podían hacer las cosas de otra manera. Lo he intentado durante todo el tiempo que he estado, pero yo creo que por desgracia cada vez se banaliza más, ¿no? Todas esas situaciones, y se convierten mucho además en espectáculo, que parece mentira que no nos demos cuenta la destrucción tan absoluta que suponen. Imágenes como los que hemos visto recientemente estas imágenes de Ucrania las hemos visto en Siria durante muchos años, y ahora se están haciendo esas comparaciones únicamente porque Rusia ya ensayó esto en Siria. Bueno, y además de ensayar esto, podemos hablar de en qué situación están los sirios de Alepo o de Homs o de tantos otros lugares, que les ocurrió lo que les está ocurriendo ahora a los ucranianos, porque estaría muy bien saber, pues 10 años después, en qué situación están, que están con sus ciudades completamente destruidas y viviendo bajo un dictador, ¿no? Que siguen estando en la misma situación, incluso peor, ¿no? Como le ha ocurrido a Egipto y tal. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues sí hay una hipocresía muy clara. Yo cuando empecé, estudié periodismo y me he dedicado a esto por total y absoluta vocación. Sigo creyendo que el ser humano en algunas circunstancias es recuperable, y por eso sigo metiéndome en proyectos como por el que estamos hablando ahora, ¿no? Porque evidentemente, pero lo general no es esto, ¿no? Por desgracia. Pero hay que seguir trabajando en ello. O sea, yo creo que hay que seguir intentando, siempre que tengamos oportunidad, pues ir destacando, pues eso, ahora se han podido hacer todas estas comparaciones, se está pudiendo hablar de refugiados de primera o de segunda, pues estarían, bueno, ahora ACNUR de repente, que es una institución que ha potenciado incluso eso en algunas circunstancias, de repente ahora se queja la Unión Europea porque no se da el mismo trato a otros refugiados de otros lugares, igual que es el que se ha dado a Ucrania, a los ucranianos. Bueno, son cosas de las que lo interesante es que se siga hablando y sacando los colores todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, por mi parte estaría toda la tarde escuchándote, Carla, pero como sabes, la radio tenemos un tiempo limitado. Por supuesto. Y bueno, agradecerte esta entrevista. Ha sido un placer y un lujo teneros a todas. Para nosotros también. Gracias. Y bueno, decirte que estamos intentando aquí en Zaragoza, tanto sí. Lula Gómez, que es amiga,